of the Night de Bryan Adams se convirtió en el primer sencillo que salió a la venta en el formato cassette single. ¿Recuerdan eso? Bueno, todos sabemos que es un cassette, ¿verdad? En algún momento se vendieron los cassette singles con una, dos o tres canciones nada más. Bueno, este fue el primero. Heat of the Night, Bryan Adams. Por esos días, en el año 87, Heat of the Night, el primer cassette single lanzado en la industria. Bueno, este formato no tuvo mucha duración en el mercado, ya que tanto el cassette como el cassette single, por supuesto, sufrieron un bajón por la llegada del CD, el compact disc. Y este tema se convirtió en el único tema exitoso del quinto álbum de Bryan Adams, Into the Fire. Y volviendo al formato del cassette single, este se empaquetó en una caja de plástico rojo, una caja de cassette no tradicional. Había que romper la cubierta blanca y luego entonces para poder abrir la cinta. Bueno, Hit of the Night, Bryan Adams. Seguimos con ustedes y saludándoles como cada mañana. A ver, tenemos Fitón, gracias. También Omaira, buenos días. François, feliz martes. Javier Samaniego, saludos saliendo al trabajo. A ver, Antonio Gotti también, como cada día, espectacular. Gracias a ti, Antonio. Max Pérez, Maxwell, Abimael y Maxi. Están rumbo al trabajo. Ulises Concepción, Manuel Pinel, Desiré, buenos días. Ahí tenemos a Luis Pavilo también, Adrián Smith, disfrutando. Ahí me manda una foto de un cassette single. ¿De quién será? No puedo distinguir de quién es el cassette single, pero él tiene uno para el carro. ¡Qué bien! Luis Guerra nos acompaña, también Rodrigo Alberto García, Cuchimán en espera del Top 5, también Edith nos acompaña. ¡Good morning! Dice Maritza Bonilla y manda la foto muy sonreída a ella. Gracias Maritza por esa sonrisa. También Christine está disfrutando la radio como debe ser. Y vamos ahora con un álbum que para esta fecha se estrenaba, un super álbum de rock progresivo. A ver,